Bolsa de Tokio sube un máximo en 8 años. Inversores aguardan conversaciones sobre Grecia. Sydney, 16 de febrero, Reuters. Las acciones japonesas subieron el lunes a un máximo de 8 años tras un cierre en un máximo histórico en Wall Street, en momentos en que los inversores se muestran cautelosamente optimistas de que la Unión Europea avance esta semana en un acuerdo sobre la deuda con Grecia. Los precios del petróleo se debilitaban después de avanzar más temprano, y las principales monedas cotizaban en unos rangos estrechos recientes. Datos reportados más temprano mostraron que la economía de Japón salió de la recesión en el último trimestre del año pasado, aunque su crecimiento de 1.6% estuvo por debajo de las previsiones del mercado. Pese a esto, los inversores parecían animados, y el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio avanzó 1.5% a 18.477 puntos, su máximo de cierre desde julio del 2007. El índice MSCI de acciones asiáticas fuera de Japón rebotaba de una pequeña pérdida inicial para subir 1.1% a 483.9 puntos. El principal índice de Australia sumaba 1.2%, al igual que el índice compuesto de Shanghái. El mercado de Estados Unidos estará cerrado el lunes y gran parte de Asia celebrará esta semana el Año Nuevo Lunar. Los mercados de China estarán cerrados del 18 hasta el 24 de febrero. Un grupo de ministros de finanzas de la zona euro se reunirá en Bruselas el lunes más tarde para tratar de encontrar terreno común con el nuevo gobierno de Grecia, en conversaciones que podrían prolongarse por algún tiempo. Grecia dijo el domingo que confía en llegar a un acuerdo en las negociaciones con sus socios de la zona euro, pero reiteró que no aceptará condiciones de austeridad en cualquier pacto sobre su deuda. Los mercados en general han asumido que alcanzarán finalmente un compromiso, dado que la alternativa podría ser una salida desastrosa de Grecia del euro. El Standard & Poor's 500 terminó el viernes en un nivel récord, luego de que las acciones energéticas fueron impulsadas junto a los precios del petróleo, mientras que el Nasdaq alcanzó un máximo en 15 años, ayudado por los valores tecnológicos. El promedio industrial Dow Jones ganó 1.26%, mientras que el Standard & Poor's 500 añadió 1.41% y el Nasdaq subió 1.75%. Sin un resultado claro en Grecia, hay poca convicción para comprar o vender el euro. Como resultado, la moneda común ha estado a la deriva en un rango de 1.1262 a 1.1534 dólares en las últimas semanas. El lunes cotizaba en 1.1419 unidades. Frente al yen, el euro se mantenía estable en 135.2 unidades, lejos de un máximo en 3 semanas de 136.7 yenes que alcanzó el jueves pasado. El dólar caía a 118.45 yenes, retrocediendo desde un máximo de un mes de 120.48 unidades que alcanzó el miércoles pasado. En los mercados de materias primas, el crudo Brent de Londres bajaba 3 centavos a 61.49 dólares por barril y los futuros de petróleo en Estados Unidos perdían 5 centavos a 52.73 dólares por barril. Editado en español por Carlos Aliaga. Fuente: Wayne Cole, 2015. Bolsa de Tokio sube a máximo en 8 años. Inversores aguardan conversaciones sobre Grecia. 16 de febrero de 2015. Thomson Reuters, sitio web http://mx.reuters.com. Article: Business News.